Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, La Bella de la Alhambra, con guión y dirección de Enrique Pineda Barnett. ¿Y quién es Pineda Barnett? Nació en La Habana el 28 de octubre de 1933. Es un director de cine y guionista. Entre sus obras más destacadas se pueden mencionar su filme de ballet Giselle, estrenada en 1963, y La Bella de la Alhambra, estrenada en 1989, filme que logró el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana en 1989. Seleccionada como aspirante al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y el premio Mano de Bronce en el Festival Latino de Nueva York. Enrique Pineda Barnett también ha sido acreditado con realizar el primer corto experimental cubano, Cosmorama, 1964, ahora parte de la colección permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. En 2010 fue honrado por su trayectoria de más de 40 años en la Habana Film Festival de Nueva York. Yo no soy dramática. Esas palabras yo no me las aplico nunca. Yo soy una melancólica triste. Cuando vine a ver, estaba inoculada por el virus fatal del artista. Thank you. solo. Pero vivir, lo que se llama vivir, eso sí, yo no estoy preparada para la muerte. Escucharon a modo de trailers la música de los créditos de La Bella de la Alhambra. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. La Habana, 1920. Rachel es una chica que trabaja como corista en una destartalada carpa. Solo se le ofrece la oportunidad de ser prostituta, pero ella sueña con convertirse en una verdadera artista y en ser amada por un solo hombre. El Teatro Alhambra, un lugar solo para hombres, se convertirá en su objetivo. Capullo de Andelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Andelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Andelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer y te brindé igual de mi fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Andelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de Andelí. En la voz de la propia protagonista del filme, Beatriz Valdés, escucharon Capullito de Andelí. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero pues como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Gracias, muchas gracias. Bueno, esta película, La Bella de la Alhambra, culmina con una dedicatoria que dice así: a todos los que han hecho o hacen posible nuestro teatro cubano. Yo me siento ligado a esta, no solamente por la amistad que me une con Enriquito Pineda Barnett, sino porque algo tuve que ver con esta película. Pero es, primero que todo, un tributo al teatro bufo cubano. Decir bufo quiere decir cómico cercano a lo grotesco. Estaríamos definiendo lo vernáculo del teatro cubano en su esencia. O sea, este teatro está ligado a la historia del país. Mientras que la Iglesia Católica nunca tuvo nada que ver con la Guerra de Independencia, al contrario, se opuso por sencillamente porque el clero en épocas de la colonia, lógicamente, era todo de españoles. Yo fui monaguillo y yo recuerdo que cuando vi por primera vez un sacerdote cubano me asombró mucho, porque para mí sacerdote era sinónimo de español. Y la Iglesia Católica, repito, se opuso a la independencia del país, en tanto que el teatro tiene un sentido patriótico. O sea, hay manifestaciones desde el principio de una gran cubanía en el teatro bufo cubano. Tanto es así que en el alzamiento 1868, un año después, en el Teatro Villanueva, se produjo un altercado, se produjo que de pronto ya había venido la semana anterior, había habido una manifestación, alguien había gritado viva la tierra que produce la piña, y estaba muy relacionado, todavía Cuba no se había destacado en otra producción, y había habido ya las autoridades españolas estaban enteradas de que ahí se producían manifestaciones a favor de la guerra de independencia. Y entonces sucede que efectivamente la fecha exacta la tengo por aquí, el 22 de enero de 1869, estando ya la guerra en su apogeo, vuelven a gritar viva Céspedes, que era el terrateniente que es el padre de la patria, que se alza, le da la libertad a los esclavos y se alza a favor de la independencia, y gritaban viva Céspedes, viva Cuba, y hubo una gran matanza fue muy bonito el hecho, a pesar de lo trágico que es, porque las mujeres se soltaron el pelo y llevaban en el vestuario el color de la bandera que Céspedes había enarbolado, que no es la que conocemos ahora, pero sí es la que Céspedes, se parece a la chilena, era igual que la chilena, la primera bandera que tuvo Cuba. Surgió eso, las mujeres iban con el pelo suelto, que no se usaba, en aquella época no se usaba, pero como señal de rebeldía iban con el pelo suelto, con una estrella en el pelo y en el vestuario los colores azul, blanco y rojo. Y se produjo eso, y llegaron los españoles y hubo una gran matanza. José Martí está ligado a esto, él no estaba presente porque estaban redactando un periódico, tenía 16 años nada más, pero era una gente genial, y él no estuvo presente ahí, pero como consecuencia de esto, los españoles apresaron a su mentor, José María Mendive, que fue el maestro de un gran bolivariano que le enseñó a Martí el sentido que tenía la obra de Bolívar, y después de esto cae preso Martí también. De 16 años fue primero llevado a las canteras, condenado por infidencia, y después lo llevaron a el destierro en España. Bueno, digo esto porque esta película está dedicada al Teatro Buffo, y todos estos sucesos tuvieron lugar en el Teatro Villanueva. O sea, todo el teatro cubano, desde su esencia misma, tuvo un sentido patriótico, lo que contrasta enormemente con alguna manifestación de la realidad social cubana, como es la presencia de la Iglesia Católica, que no jugó, como en el resto de América Latina, que sí jugó un papel, digamos, patriótico. En Cuba no sucedió así. No era solamente por la presencia de las creencias y los rituales, digamos, de la masa africana, que tenían otras creencias, pero no era solamente esto, sino por lo que ya dije, de que el clero estaba formado por españoles. Eso es, y esta película está dedicada a homenajear ese teatro, o sea, la presencia del teatro cubano, que tiene unas características particulares, como ya dije, es el Teatro Buffo, es un teatro menos de texto y más de actores. Yo tengo una experiencia personal, que yo fui actor y estaba contratado en una sala particular, y allí había algunos actores que venían del teatro Buffo. Ellos tenían un gran manejo de la escena, o sea, improvisaban con cualquier cosa, improvisaba, pero yo venía de un teatro serio donde se respetaban los pies para poder hablar y demás. Los pies quiere decir lo último que dice el bocadillo del otro actor, me da el pie a mí para yo decir el mío. Es un recurso mnemotécnico que tú recuerdas inmediatamente lo que tienes que decir, pero ellos improvisaban y yo no estaba acostumbrado a la improvisación, y yo tenía en yo hacía un detective, tenía 27 bocadillos, bueno, pues pude decir tres nada más, porque ellos se saltaron y yo me quedé en blanco. De pronto así, fue un momento muy desagradable, pero ellos salvaron la situación inmediatamente. Bueno, es un teatro más de eso, más de improvisación, tiene la presencia de tres o cuatro personajes típicos de la realidad cubana, que es el negrito, la mulata, el gallego y el campesino, el guajiro, como se le dice en Cuba. Es un teatro muy popular, un teatro muy de pueblo, y esta película, La Bella de la Alhambra, quise meter en contexto para el análisis posterior, le rinde homenaje a ese teatro. Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes en esta semana. Mariana Álvarez dice que vino a hallar el punto de giro casi a la final de la película, ¿no? Y que piensa que si no estará mal estructurada de pronto. No, el problema es que ella está dando como real que es una estructura clásica aristotélica. No lo es. Es una estructura de progresión acumulativa que, como ella bien sabe, porque ella fue alumna mía, actúa con el acumulado de la información, va creciendo con el acumulado de la información. El género es una pieza, es minuciosa, es una comedia musical, pero que está en pieza como género y en estructura de progresión acumulativa. Lo que sucede es, como cabe en una estructura de este tipo, que puede existir pequeñas acciones dramáticas, y al final sucede una acción dramática, y por eso ella halla que ahí está el punto de giro, pero no es eso. Lo que ha surgido es una pequeña acción, que la película culmina con una pequeña acción dramática, pero es una estructura de progresión acumulativa. Diosdado Parra dice que es una película hecha con buen gusto, pero que quizás requería más fuerza dramática. Bueno, lo que sucede es lo siguiente: cuando tú tienes una estructura clásica aristotélica, desde el principio es evidente el conflicto. Hay dos bandos en conflicto, y desde luego hay más desarrollo dramático. Pero cuando tú estás exponiendo qué es lo que hace esta estructura, se suaviza la situación dramática. Se suaviza. Es la historia, es como... Cada vez que se hace una adaptación de una biografía, que es el caso, porque este personaje de La Bella de la Alhambra existió, fue una actriz de este teatro y es la biografía. Este guión es una adaptación de un libro que se llama La Canción de Rachel, que cuando se sigue desde el punto de vista de la estructura clásica aristotélica, sucede eso. Entonces se aminora el conflicto porque se va exponiendo. Hay otros ejemplos de eso. Por ejemplo, Frida, Naturaleza Viva, actúa igual que esta. Es una pieza y va exponiendo. Al final, después, ya tú sabes qué hizo en el caso de Frida o en el caso de Rachel. Tú sabes quién fue Rachel y en todo el sentido, pero no hay bandos en pugna. Lo único que hay al final es una pequeña acción que cierra la película. Arturo Vergara, por su parte, dice que la ambientación está muy bien lograda. Sí, hay que resaltar, y por cierto, están aquí en Cuba, están aquí en Ecuador, dos cubanos que están en España, en una universidad de España dando clases, que fue... el director de arte de esta película, que logra y siempre lo logra. Yo trabajé también en un guión mío, en una teleserie. Él hizo el trabajo de arte, Derubín Jácome, y su señora, que es la diseñadora del vestuario, que están aquí. Ellos trabajaron en Ecuador hace un tiempo y ahora están de visita aquí. En la Cinemateca le vamos a hacer una especie de homenaje a ellos, no solamente por esta película, sino por su buen trabajo como director de arte y como diseñadora de vestuario. Lali Álvarez participa también y dice que la maravilla de las buenas actuaciones y pregunta, perdón. Lali Álvarez dice que la maravilla las buenas actuaciones y pregunta que de dónde saca Cuba tan buenos actores. Bueno, Cuba tuvo la suerte, vamos a decirle así, porque tiempos atrás no existían escuelas, hoy en día sí existe la Escuela de San Antonio y la Facultad de Cine, Radio y Televisión, y se salen de las escuelas, pero Cuba tuvo la suerte de que en el año 22 surge la radio en Cuba, y la radio inmediatamente empezó a trabajar con radio dramatizada, y durante mucho tiempo, hasta en el 1949 que surge la televisión en Cuba, esa era una fuente de trabajo para los actores. Hubo mucho radio dramatizado y ahí se formaron los grandes actores. O sea, hay una tradición que tiene que ver con la radio, y gracias a un personero, a un dueño de una emisora que estaba casado con una actriz y era muy fanático de los dramatizados, trabajó mucho. Recuerden que ahí surge El Derecho de Nacer y grandes radionovelas, y de ahí surge, eran actores que se hacían en la práctica de hacer radio dramatizado, y entonces hay una tradición que justifica un poco esos actores que de pronto tienen unas grandes virtudes, pero era porque había una fuente de trabajo que le posibilitaban desarrollarse. Yolanda Ruiz dice que el diálogo es pobre, que como buena película musical debió trabajarse más. Bueno, el problema es que es una pieza, repito, y la pieza y la estructura de progresión acumulativa es más fotografía que teatro. Entonces, puede notarse que hay poco diálogo, porque hay más, la cámara está, la fotografía está expresando mucho más cosas. Todo eso que se le elogia a la reproducción de época, hay una especie de regodeo en eso, en expresando la tipología de estos personajes y demás. Se basa más en la fotografía que en el diálogo. Por eso es que ella nota cierta carencia de diálogo. Pero es que es así el género. El género y la estructura piden más a la fotografía que al texto. Virgilio Ponce dice que le hubiese pedido a la película que detallara más la situación política de Cuba en la década del 20, que es cuando se desarrolla esta historia. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, no se trata de hacer la historia del país. La película no abarca eso, no pretende eso. La película está haciendo la historia de Rachel y situando en contexto, hay algunos elementos que te dan lo que está pasando. Sucedía lo siguiente, para entrar en el contexto histórico de los años 20. Había habido una bonanza en el país producto de que el precio de la caña, que era el producto fundamental de Cuba en aquella época, y lo fue durante mucho tiempo, tuvo muy buen precio a partir de el final de la Primera Guerra Mundial. Y se llamó la danza de los millones, o sea, corrió mucha plata, pero corrió, hay que decir que, por ejemplo, corrió la industria azucarera, estaba en manos de Estados Unidos, y el comercio estaba en manos de España, de los españoles, o sea que ese gran caudal de dinero que entró al país no bajó a las capas pobres, no circuló en el país, sino que se quedó en esas dos esferas, entre la empresa azucarera norteamericana y el comercio que estaba en manos de los españoles, y producto inmediatamente empezó la rebeldía. Entonces es una época de rebeldía, y los Estados Unidos llevaron a la presidencia a un tocayo mío que se llamaba Gerardo Machado, que fue salió en unas elecciones, pero inmediatamente se convirtió en un dictador. Entonces la película está enmarcada en esa etapa, en una etapa de rebeldía, en una etapa de producto de esto que estoy explicando, de que el dinero de la bonanza que hubo en esa época no llegó a las capas populares.

fue Rumba, un guaguancó también de la banda sonora del filme que nos ocupa. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en estos próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces en Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, y Freak Show en José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, antes quisiera decir que había dicho que estaba relacionado con esta película, no solamente con su guionista y director, Enriquito Pineda Barnett, que es una persona excelente, al cual ha brillado en estos campos, es profesor también de dramaturgia y ha estado aquí. Hay muchos cineastas destacados, los mayores, que conocieron a Enriquito Pineda Barnett. Enriquito, y yo estoy ligado a Enriquito, producto de Ecuador, porque yo venía para Ecuador y Enriquito nos llamó. Si el que ve la película La Bella de la Alhambra va a ver que hay muchas figuras del teatro y del cine cubano que aparecen ahí en las grandes fiestas que donde va Rachel, aparecen una serie de intelectuales, y Enriquito me llamó a la casa, me había invitado para que él quería que en su película estuvieran todos sus amigos. Como extras estábamos ahí, pero no lo querían como extras, no nos llamó para ahorrarse dinero de la película, sino porque quería un testimonio, quería que en una película suya quedaran sus amigos. Pero yo no pude ir, porque yo venía para Ecuador. En el año 89 yo venía para Ecuador, y no era la primera vez que venía, pero venía a trabajar acá, y le dije, Enriquito, lo siento, y siento enormemente no estar en la película como están otros amigos de él, porque Enriquito es una bellísima persona, es una gente con una sensibilidad y una gran bondad en su ser humano. No solamente es un gran director y gran guionista, sino un gran amigo. No, yo le doy 10 a la película, y no por esto que estoy diciendo de que soy amigo de él, sino porque la película tiene, bueno, fue el Goya de ese año. Ustedes saben que siempre los concursos son relativos, depende de muchas cosas, eso no quiere decir, pero la película está muy bien concebida. No solamente el talento de Enriquito, sino lo que reunió, el equipo que reunió, el casting, los técnicos, esto mismo que mencioné del director de arte que bordó la película. O sea, la película es un testimonio de un momento determinado en la historia de Cuba, pero además de eso recoge un homenaje a ese sector del arte cubano, que es el teatro, que se lo merece, que nadie lo había hecho. Enriquito lo hizo, Enriquito sacó el valor que tenía el teatro para la nacionalidad. Hay que decir que grandes compositores musicales se hicieron en ese teatro, componiendo para ese teatro. O sea, la guaracha, el bolero, todo eso tenían un campo donde plasmarse ahí, no solamente en la radio, que era fuerte y siempre fue fuerte, ya lo dije, sino también en el teatro. O sea que este es un gran homenaje que hace Enriquito al teatro cubano, y se lo merece, y además está logrado. No solamente es por el hecho de que hayamos hecho un homenaje, sino porque el homenaje está bien logrado. Esto es todo, amigos, queridos oyentes, llegamos al final. Operadores Omar Sarango y Andrés Viracocha el día de hoy, con la música incidental de Cede Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerden, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas, y finalmente pues los dejemos con Calle Guibiri, Pan con Tibiri, de lo más genuino del teatro bufo cubano. Buenas tardes. Yo te juro que me voy a envenenar, pues no tengo que comer, ni he pagado el alquiler, y la cosa cada día está más mal. Ay, man con tibiri, ay, man con tibiri, yo tampoco te pudiera socorrer. ¿De dónde voy a sacar si también me ha ido mal? Esto no hay quien lo resuelva. Ni quien lo pueda aguantar. El teatro no me acaba de gustar, porque tengo que reír cuando quisiera llorar, y me canso de cantar y de bailar. Ay, van con Tibiri. Ay, calle Tibiri. La farándula me encanta disfrutar, porque hay mucho que mirar y si pudiera tocar. ¿Y qué cosa tocarías? Las maracas y el timbal. La aceituna se me acaba de secar, todo el mundo me la exprime, esta vida me deprime, y me canso de luchar y de luchar. Ay, man con tibiri, ay, man con tibiri, yo no sé lo que te debo aconsejar. Si quieres sobrevivir, pues dedícate a exprimir. Pero es el mismo perro con diferente collar. De Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.